Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com están disponibles todos nuestros programas en formato podcast. Y arrancamos ya esta primera edición de 2015 de Intangible 23, con lo que creo es un auténtico temazo, este Sin Perdón de Negro Negro. Encontré tu cuerpo, varias moscas, moscas, insectos volando alrededor. No fue el tiro en el pecho lo que te mató. Fue saber que nunca, nunca, nunca encontrarás a alguien mejor. Y aunque la muerte venga a buscarme y la suerte decida abandonarme, yo seguiré. No voy a decir adiós. No voy a pedir perdón. Ya terminó el verano, pero aquí aún hace calor. Y ocurrió todo, todo, todo, tal cual lo describió. Y fuera el día está negro, pero aquí aún hace calor. Y mataría, mataría, mataría porque estuviera aquí mi amor. Y aunque la muerte venga a buscarme, suerte decida abandonarme, yo seguiré. No voy a decir adiós. Yo seguiré. No voy a pedir perdón. Negro Negro Todo Junto es el proyecto del músico madrileño José Venditti, quien también se dedica al videoarte y el videocollage. Eso le permite crear él mismo los videoclips de sus canciones. Sin Perdón, esta canción con la que dábamos comienzo a la edición de hoy de Intangible 23, es un tema aparecido en 2012. Por aquel entonces los boleros eran una influencia muy importante en la música de Venditti. Y Sin Perdón apareció en formato single, la cara B se titulaba Obedecer, como ya he dicho, allá por 2012. Hace muy poquito Venditti sacó un EP, su tercer trabajo como Negro Negro, con un sonido más electrónico, y espera poder llevarlo al directo en breve. Ya va teniendo un repertorio lo suficientemente amplio, aunque hasta ahora sobre todo ha sacado singles y EPs. Y vamos ahora con el segundo corte de nuestra selección de los lunes, como siempre centrada en el pop, el rock y el folk. Tenemos una canción un tanto antigua para lo que son los estándares de nuestro programa. Se grabó en 1994. La firma el proyecto Time or Dirt, dirigido por Jim Santo, y se titula My Big Eye, mi gran ojo. Thank you. can see 4 miles. I can see 4 miles. I can see 4 miles. I can see 1993 y 1995, el británico Jim Santo se juntó con varios amigos, todos ellos músicos, para grabar una serie de 3 singles bajo el nombre de Time or Dirt. Y entonces la idea era grabar cualquier tipo de material, ya fueran canciones originales o versiones. Con muy poca preparación, él le pasaba una demo a los músicos y después se juntaban ya en la sesión de grabación, que llevaban a cabo en 1 o 2 tomas. Y de esa serie de 3 singles, el segundo era este My Big Eye, grabado en abril de 1994, con esa producción de Jim Santo. Y entre los músicos que participaron aquí destacamos a Cliff Bernard a la voz principal, Ivan Julian al saxo alto. Creo que seguiremos escuchando algún que otro tema de Time or Dirt aquí en el programa en posteriores ediciones. Incluso alguna de sus versiones es bastante curiosa. Y de esta manera llegamos a la primera sección fija de los lunes en Intangible 23, la dedicada precisamente a versiones. Tenemos a Vlad Shegal, que reinterpreta la canción Sa Kulisami, entre bastidores, del gran cantante ruso Alexander Bertinsky. Вы стояли в театре в углу за кулисами, а за вами словами звеня. Парикмахер, суфлер и актеры с актрисами потихоньку ругали меня. Кто-то злобно шипел, молодой долдальникой, вот кто за нас умеет водить. И тогда вы сказали: послушайте, маленькой, можно мне вас тихонько любить? А потом был концерт, помню степь белоснежную, на вокзале ваш мягкий поклон. В этот вечер вы были особенно нежною, как лампада у старых икон. А потом города степь дороги проталинки. Я забыл то, чего не хотел бы забыть, но осталась лишь фраза: послушайте, маленькой, можно мне вас тихонько любить. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. En septiembre de 2013 aparecía este inusual EP tributo a Alexander Vertinsky. Digo inusual por un doble motivo. Por un lado, este no es el tipo de música que suele ejecutar Vlad Shegal, y por el otro, el disco apareció en un sello Tales About Nothing, cuentos sobre nada, que tiene un catálogo muy experimental, por lo tanto, una doble rareza, podríamos decir, este EP, que rinde homenaje a una de las figuras más importantes de la cultura popular rusa de la primera mitad del siglo XX, el cantante y actor Alexander Vertinsky. Incluso hay una banda por ahí llamada Vertinsky Dogs, los perros de Vertinsky, y siempre he sospechado que ese nombre se lo pusieron en su honor. Entonces, el EP de Vlad Shegal incluye dos versiones. Nosotros hoy hemos escuchado la segunda, Sa Kulisami, entre bastidores, y creo que la semana que viene repetiremos con este mismo EP. Y ahora nos reencontramos con los músicos de Ada Bang, que antes solían hacerse llamar Morgan. Esta es su canción La bicicleta superior. Nos queremos, ella y yo, la bici superior. Alaban es la banda de Tito Bargunyó a la voz, Alberto Lozano al bajo, Joan Rapla a los teclados, Ferran González a la batería y Edu Hurtado a la guitarra. Adaban es un nuevo proyecto tras la disolución de la anterior banda Morgan e incluso han incorporado un par de temas del repertorio de aquella formación que consideran siguen teniendo vigencia. Entonces en Bandcamp podemos encontrar ya el EP El Llano en Llamas con canciones como esta La Bicicleta Superior, y Adaban han anunciado que en febrero de este año, es decir dentro de nada, sacarán su primer LP. Nosotros lo esperamos con bastantes ganas, se ha mantenido la esencia musical de Morgan y permanece ese toque especial en las letras que es de agradecer. Y ahora nos trasladamos hasta Italia con un single que apareció con motivo de estas Navidades, pero que creo que en realidad no tiene nada que ver con dichas fiestas. Se titula Tidal y lo firma Giampiero Riggio. Scrape your wrists. to my head. Through my spine, to my head. Through my spine, into my Seashell Records es un sello de Palermo en Italia con algunos interesantes lanzamientos en su catálogo que queremos empezar a repasar aquí en Intangible 23, en esta ocasión con el single Tidal de Giampiero Riggio. Es un tema escrito y grabado en 2011, pero que sin embargo Seashell Records publicó como su single navideño a finales del año pasado. Y además de las aportaciones de Giampiero Riggio, colaboraba en esta canción Claudio Cataldi tocando el violín y el ukelele. Este era, por tanto, el single navideño de 2014 del sello de Palermo Seashell Records, el tema Tidal de Giampiero Riggio. Y ahora la cosa se va a animar bastante aquí en Intangible 23 con la música de un tono muy festivo de los catalanes Mama Pachanga. Y esta es la pieza Saguem Arran. Dígale a la veïna, dígale, dígale que surti, que la plaça ja l'esperen. Dígale a la veïna, dígale, dígale que vingui, que deixi ja les penes, que el carrer és alegria, que el carrer festa major, que la música camina i que sona la cançó. Digue-li a la veïna, digue-li, digue-li que surti, que la plaça ja l'espera. Digue-li a la veïna, digue-li, digue-li que vingui, que deixi ja les penes, que el carrer és alegria, el carrer és festa major, que la música camina i que sona la cançó. Seguem arran, que tenen molta cara. Seguem arran, seguem arran, que la palla va cara. Seguem arran, seguem arran, i seguirem segant. Digue-li a la veïna, digue-li, que la ràdio m'ha entès, que la tele t'enganya. Digue-li a la veïna, digue-li, digue-li que baixi, que farem sant feina, que el carrer és alegria, que el carrer és festa major, que el carrer és la rumba. Reggae, coratge i so! Mira que les penes se'n van volant, i ai, mira que les penes venen volant, i se'n van mirar, no deixis enganyar, que no, que no, que no, que no, que no, saquem cadenes per tirar endavant. Digue-li a la veïna que l'estem esperant per volar i ser lliure. Seguem arran, seguem arran, seguem arran, que la palla va cara. Seguem arran, seguem arran, que tenen molta cara. Seguem arran, seguem arran, que la palla va cara. Seguem arran, seguem arran, i seguirem segant. Thank you. Estás escuchando esta edición del lunes de Intangible 23 en Todo Radio, emisora de Gran Canaria. Acaba de sonar la canción Sagem Arran. Si no me equivoco, es la única en catalán del álbum Alibili del grupo de Martorell Mamà Pachanga. Dieron sus primeros pasos en 2011 y este es su disco de debut, disponible en varias plataformas ligadas al Creative Commons, como en el Archivo de la Música Libre o Bandcamp. Y los propios integrantes de Mamà Pachanga comentan que su música consiste en una fusión de ritmos africanos, jamaicanos, rumberos y que toma en general referencias de la world music con letras comprometidas. Y de ahí sale un repertorio que tiene esa doble vertiente de crítica social, pero también con un tono muy festivo, como decía antes de escuchar esta canción Sagem Arran. Y vamos ya con la segunda sección fija de los lunes en Intangible 23, la canción en directo. En este caso con un guitarrista de mucho prestigio en el ámbito de la música vanguardista de Estados Unidos, Henry Kaiser, junto a su cuarteto. Escucharemos una jam, una pieza improvisada, con la que abrió su concierto del 10 de mayo de 2005 en San Francisco. Son casi 10 minutos de muy buen hacer, sobre todo a cargo del guitarrista Henry Kaiser, aunque después nombraremos también a los músicos que le acompañan. Thank you. Hoy ha protagonizado nuestra sección La canción en directo, un músico con una trayectoria verdaderamente ilustre, Henry Kaiser, guitarrista californiano. Es nieto de un prestigioso empresario naval y, entre otras muchas facetas, Henry Kaiser ha ejercido como etnomusicólogo, ha compuesto música para películas de Werner Herzog y ha colaborado en numerosas ocasiones con otro guitarrista de vanguardia como es Fred Frith, quien se diera a conocer originalmente junto a su banda Henry Cow. Por tanto, Henry Kaiser tiene un pie firmemente asentado en todo lo que es la vanguardia y la música improvisada, pero por otro lado también es un conocedor y un amante del rock and roll clásico, y en sus conciertos suele interpretar canciones de Bob Dylan, Neil Young o Pink Floyd. Por ejemplo, este era un concierto del 10 de mayo de 2005 en San Francisco, Estados Unidos, que se abría con esta jam, una pieza improvisada en la que ya se iba demostrando la compenetración de este cuarteto liderado por Henry Kaiser a la guitarra y también con Joe Root a las 6 cuerdas, Allen Whitman al bajo y Scott Johnson a la batería. Pero lo curioso, ya digo, es que en este mismo concierto lo cerraron con una versión de un tema instrumental del primer disco de Pink Floyd, de la época de Syd Barrett, por tanto. En esta fecha, el 10 de mayo de 2005, el cuarteto de Henry Kaiser estaba ejerciendo de telonero de la banda de Mike Keneally. Otro músico importante del panorama vanguardista de Estados Unidos, ligado a la figura de Frank Zappa. Y bueno, Henry Kaiser pues también es un seguidor del gran maestro del rock underground y bizarro, y siempre ha tenido mucha sintonía con el propio Mike Keneally. Estaban haciendo de teloneros, pero era, podemos decir, una cosa entre amigos. Y después de escuchar la canción en directo de hoy, entramos en la recta final de la presente edición de Intangible 23 con la canción Kid, chico, de Good Morning. Cool. Good Morning, todo junto, es el proyecto en solitario del músico de Tucson, Eric Slater. Comenta que graba todas sus canciones en un pequeño ordenador durante su tiempo libre. Estaríamos hablando entonces de un pop casero y casi amateur, aunque no tenemos que tomarnos esa palabra en el mal sentido. Y de hecho, pues escuchando este disco, The Iceberg, pues se nos queda una sensación bastante extraña. Por lo que vemos en su página de Bandcamp, este es el cuarto trabajo de Eric Slater, o lo que es lo mismo, Good Morning, y parece haber llegado a un equilibrio entre la composición de bellas melodías y unos arreglos pues muy de andar por casa, Técnicamente imperfectos, como se notaba en esta canción Kid, que tenía algunos chasquidos por ahí, pero que en efecto tienen un atractivo innegable. Recomendamos escuchar el disco completo y volveremos a recurrir a él en el programa, aunque es un trabajo con muchas aristas, aunque las melodías interesantes están ahí y encontramos unas cuantas canciones verdaderamente memorables. Y de esta manera, con la música de Good Morning, terminamos el programa de hoy, así que suene ya la sintonía de despedida. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23, la número 672, la primera del año 2015. Como siempre, aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, ya sabes que en el blog intangible23.blogspot.com puedes encontrar todos los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta mañana martes, un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.